La Colectiva, 102.5 FM. Ruido y pensamientos de fondo. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos pensamos en un mundo con roles intercambiables en el cual las hormigas defienden sus derechos a hacer cigarras y cualquier actividad artística será bienvenida como trabajo. Hormigas y cigarras. La fábula se le atribuye a Esopo y luego, en algún momento del siglo XVII, Jean de La Fontaine, escritor y fabulista francés, digamos que le dio la forma con la que llegó al posmodernismo. Ahí entró en decadencia. Para unos la hormiga debía ayudar a la cantante, privilegiando la solidaridad sobre la contabilidad. Para otros, la cultura mercantil de la hormiga es despreciable frente a la auténtica vocación de la cigarra. No faltó quien se indignara por el rol tristísimo que se le asignara al proletariado, rol de ortiva, digamos, ¿no? Además, eso de laburar y tal vez algún día descansar, tan occidental y cristiano, eso también pasó a estar mal visto. Así nacieron otras fábulas de hormigas y cigarras. Había una vez una hormiguita y una cigarra que eran amigas. Durante todo el otoño la hormiguita trabajó sin parar almacenando comida para el invierno. No aprovechó el sol, la brisa suave del fin de la tarde, ni de la charla con amigos tomando una cervecita después de un día de labor. Mientras la cigarra solo andaba cantando con los amigos en los bares de la ciudad, no desperdició ni un minuto siquiera, cantó durante todo el otoño, bailó, aprovechó el sol, disfrutó muchísimo sin preocuparse con el mal tiempo que estaba por venir. Pasados unos días empezó el frío. La hormiguita, exhausta de tanto trabajar, se metió en su pobre guarida, repleta hasta el techo de comida. Pero alguien la llamó por su nombre desde afuera, y cuando abrió la puerta, tuvo una sorpresa cuando vio a su amiga, la cigarra, dentro de una Ferrari con un valioso abrigo de pieles. La cigarra le dijo: «Hola, amiga, voy a pasar el invierno en París. ¿Podrías cuidar mi casita?» «Claro, sin problemas. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Dónde conseguiste el dinero para ir a París?» «Imagínate que yo estaba cantando en un bar la semana pasada y a un productor le gustó mi voz. Firmé un contrato para hacer shows en París. A propósito, ¿necesitas algo de ahí?» «Sí», dijo la hormiga. «Si te encuentras con La Fontaine, mándala de mi parte a la merde». Buen día, Gurbitz. ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, diría yo. Bueno, sí, es un momento intermedio, ¿no? Como usted quiera, pero para mí ya son buenas tardes. Si usted dice... ¿Porque todavía no almorzamos? Claro, sí. Bueno. Si es por eso, hasta las 4 de la tarde, más o menos, va a ser buen día, pero no. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que escuches de hormigas y cigarras. Muy bien, bueno... Tampoco es fácil, ¿no? Esta versión de hormigas y cigarras, tampoco es fácil para los músicos, lo sabemos. No a todo el mundo, no a todos los músicos, y les cuesta mucho remar. Un poco de eso también vamos a tener en el programa de hoy, pero les cuesta mucho remar como para decir se compró una Ferrari y todo lo demás, ¿no? Bueno, es una fábula. Sí, ¿ah? Es una fábula. Un fábula. A jornada. El día de hoy, a jornada, exactamente, claro. El día de hoy. Bueno, yo le parezco a La Fontaine. Vio, le vi el perfil de Facebook de este señor La Fontaine. ¿Sí? Tiene unos rulos hasta los hombros, un hombre grande ya. Sí. Tiene unos rulos hasta los hombros con pelo Usted dice porque no hay peluquería. Y sí, ando en eso, ¿no? Me acerco. No sé, usted me dijo que cuando era mucho más joven tenía unos rulos que subían y bajaban. Sí, hace... Era el deleite de muches. Bueno, usted dice eso, yo no lo sé. No, usted me lo contó. No, yo no lo sé. Pero eso hace como 55 años, qué sé yo, no tanto, no, 45 años. Bueno. Hace mucho tiempo atrás. Pero yo dije que mejor que se lo deje para probar si de vuelta vuelven esos rulos. Bueno. Espero que vuelva el peluquero. Que el cabello envejece igual que todo, pero bueno, porque probamos. Sí. Claro que sí, claro que envejece el cabello. Antes de arrancar con el programa de hoy, con el contenido del programa de hoy, mejor dicho, me gustaría aclarar que, bueno, el martes pasado, cuando estábamos al aire, recibimos una noticia de que había un McDonald's en el cual se había detectado un COVID positivo. Y bueno, hoy sí estamos en condiciones de confirmarlo, no lo pudimos confirmar durante el programa. Estamos en condiciones de confirmarlo. Es el McDonald's, iba a decir el COVID, es el McDonald's que está justo frente a la radio, acá al 2800 de Avenida San Martín. El lunes de la semana pasada hubo allí uno de los chicos que trabaja en el McDonald's que dio positivo. Nosotros recibimos la noticia el martes, cruzamos y casi prácticamente a coro todas las chicas que desde mi punto de vista son adolescentes, dijeron con candidez incluso, sí, tenemos un compañero enfermo, pero estamos cumpliendo todos los requisitos. Bueno, las chicas estarán cumpliendo el requisito, no lo dudo, los protocolos y las cosas, pero a la empresa no, porque tendría que haber cerrado, claro, haber hecho la desinfección, la desinsectización, la desinfección correspondiente. Sanitización, esa es la palabra, sanitización correspondiente, y haber hecho los correspondientes testes. Al fin de semana te digo que hubo 444 casos de COVID-19 en supermercados, acá en Capital. Más allá de los que hay en Coso. Se lo lleva la cabeza, se lo lleva Coto con 129, después, no, 158, Carrefour con 129, 70 en Cosud y bueno, hay otros más que están ahí. Así que, bueno, eso es y lo que demuestra y lo que denuncian los trabajadores es justamente eso, ¿no? La desidia desde la... donde importa más el dinero, la facturación, que por ahí cerrar un día para hacer la sanitización necesaria. Sanitización, efectivamente. Para que puedan volver a reabrir. Así que es bastante dramático porque uno es el lugar donde va y cree, y muchas veces entra no cuidándose tanto, por más que te pongan en las manos, toqueteamos cosas, vemos. Sí, bueno, claro, claro. Qué sé yo, en fin. Es así. Es así, ningún local cerrado hasta ahora. Bueno, ¿qué tenemos para este programa? Ahí vamos a ir recorriendo como nos propusimos en De Hormigas y Cigarras, recorrer el barrio, recorrer la Paternal y después ir siguiendo y avanzando. Y bueno, acá cerquita tenemos la Carbonilla. Así es, donde ya el viernes las autoridades confirmaron 160 casos de COVID. Bueno, vamos a meternos un poquitito en el barrio con un informe un poquitito más general también, que no sea solamente la cuestión del coronavirus. ¿Qué más? Vamos a hablar de educación. Sí. ¿Qué está pasando? Muy bien educados. ¿No? Con los docentes. Sí. En esta forma de educar que tenemos desde hace más de 3 meses. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay ya un approach de protocolo para el día que se puedan comenzar las clases, por lo menos se supone que en agosto, en todo lo que hace, a la capital y sí, a todo lo demás. Sí, sí. Y luego, no a capital, perdón, a todo lo que no sea AMBA. AMBA, al revés, eso, claro. Todavía no tenemos una fecha desde cuándo va a ser. Así que de ahí en más veremos. Y bueno, veremos un poquito qué está pasando, ¿no? Para eso vamos a hablar con... Angélica Graciano, exacto, efectivamente, que es la Secretaria General de UTE. Vamos a hablar un poquito... vamos a hacer el eje en la cuestión más gremial, ¿verdad? Sí, sí. Pero siempre hay una disposición por parte de los docentes de también poner la mirada en las niñas. ¿Qué más? Bueno, aparte de eso, vamos a... queremos un poco entender algunas cosas y relajarnos, ¿no? Por ejemplo... Y dijimos, bueno, ¿cómo, más allá de que escuchamos música y todo, queríamos saber Y ahí nos hacemos preguntas. Hay muchas preguntas dentro del programa, por ahí no sé si todos las han descubierto o no, pero hay muchas preguntas. Y entre ellos nos preguntamos si la música envejece. Uh-huh. La música envejece. ¿Y alguien se enganchó con esa pregunta para dar una respuesta? Sí, yo no sé si nos va a dar una respuesta. Ah, bueno. Yo no digo que nos vaya a dar una respuesta. Yo lo que digo es que no sabe si puede dar una respuesta, pero sí que puede hablar del tema. Ajá. ¿Quién puede ser? Martín Marcesi. Martín Marcesi. Compañero de la casa. Claro que sí. Acá ha hecho programas, ha participado con nosotros también en distintas columnas. Así que el ingeniero Martín Marcesi, músico y hombre de radio, sin lugar a dudas. Así que con él vamos a estar hablando. Después ya nos vamos a meter un poquito más al tema de lo que es a lo nacional. Y volvemos con Vicentín, ¿no? Sí, pero nos vamos a dar otra vuelta por ahí. Uh-huh. Nos vamos a dar otra vuelta por ahí. Una conversación ya esta semana. Hicimos una entrevista también, y vamos a volver a Federal. No, Federal no es. No. Perdón, me equivoqué. No, nada que ver. No importa. Vamos a volver sobre el tema Vicentín, la estafa. Y sobre todo vamos a poner el ojo en hasta dónde Vicentín puede hablarse de Vicentín y de soberanía soberana en la misma frase, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Nos fuimos a Palestina también. Palestina, también en la parte internacional, más todas las breves, más todas las cosas que tenemos, las pequeñas cositas que veremos hasta dónde podemos llegar. Como siempre. Como siempre. Pero por eso vamos a hacer un pequeño cortecito con música y hoy van a empezar a estar acá en De Hormigas y Cigarras. Cuatro payasos de la muerte, ¿eh? Ahí estamos. Ahí. ¿Cómo cuatro payasos? ¿Cuatro payasos muertos? De muertos. Sí, estamos. Está bien. El innombrable, ¿eh? Vamos con el innombrable y con los cuatro payasos muertos. Va. Dale.

Y en esas condiciones comenzó una suerte de educación a distancia. Decimos una suerte de, porque no es algo planificado previamente como tal, sino que se salió al ruedo con eso. Hablamos con Angélica Graciano. El 20 de abril, a un mes de la cuarentena, han pasado ahora más de 100 días y nos gustaría retomar la conversación con ella a partir de una de las frases que nos dijo en ese momento. ¿Qué dijo en ese momento Angélica? Se intenta mantener un vínculo como primer paso. Si se logra, se puede avanzar en los contenidos curriculares. Y estamos ya comunicados con Angélica Graciano, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por tu tiempo esta mañana, Angélica. No, gracias a ustedes por llamar. Bien. Bueno, esto nos decías por allá por el 20 de abril, en función de ese vínculo que se trataba de establecer a través de distintos dispositivos con Wi-Fi. ¿Cómo ves ese primer paso? Y perdón que no arrancamos por una cuestión gremial, sino por otro costado de tus capacidades. No, no hay ningún problema. Ese es lo que elegí como trabajo, como profesión, así que me encanta la docencia, amo la docencia. Bueno. Yo creo que hemos hecho una gran tarea las docentes y los docentes en todo el país, no solo tratando de mantener el vínculo pedagógico, sino que abordando las cuestiones de contexto, las cuestiones, los desafíos que se nos presentaban y proponiendo viajes maravillosos en el mundo de los contenidos y de los cuentos, de las cuentas y de tantas cosas que la escuela le propone a los chicos. Por supuesto que no es la totalidad de los programas o de los proyectos formulados, porque tenemos limitaciones muy claras que son de orden material, de condiciones materiales. Pero lo que es cierto es que mis compañeras y mis compañeros siguen dando clases, siguen proponiendo hacer viajes maravillosos para descubrir el mundo, que de eso se trata la escuela. Claro. Estamos muy a 100 días, ¿cuánto vamos? 102, 103 días de 102 de o 103, claro, pero más para la docencia, ¿no? Nosotros arrancamos el 16 de marzo. Claro, unos días antes que la cuarentena. Unos días antes, sí, que se declare, claro, la cuarentena total. Y la verdad es que la escuela está cumpliendo una labor social, una función social, como le fue mandatada, qué sé yo, a fines del siglo XIX, que es ser el gran organizador social. La escuela es la gran organizadora social, tener vínculos con la comunidad, ser también vocera de las demandas de la comunidad, cuidar y cuidarnos como constitutivo de un colectivo que está pensando en el presente, pero también en el futuro. Así que estoy, por supuesto, muy orgullosa de pertenecer a este sector y muy preocupada porque las condiciones materiales que estamos demandándole a Rodríguez Larreta no mejoran. Ajá. No cambian, no se transforman. Entonces, como eso depende de financiamiento y depende de presupuestos, le decimos, bueno, solo no, nos gusta mucho lo que elegimos como trabajo y profesión, pero solo con nuestro trabajo no alcanza. Claro. Acá se necesita una cantidad de materiales que no están siendo puestos a disposición de las trabajadoras y los trabajadores. Y por otro lado, claro, sí, que hay que regular el trabajo docente. Claro, a eso no tiene horarios, no tiene límites, no tiene privacidad. Lo público pasa a ser lo privado pasa a ser público, y necesitamos que salgan normas regulatorias para que podamos trabajar solo en el horario de trabajo, excepcionalmente cuando algún niño demande por fuera, no recibir de las instancias del ministerio exigencias a cualquier horario. Están llegando mails a las 11 de la noche, 1 de la mañana, pidiendo planillas para el otro día, encuestas. Bueno, las demandas son infinitas y siempre a las mismas personas, porque no es que se aumentaron los puestos de trabajo. Los claro. puestos de trabajo son los mismos, entonces se ha duplicado, triplicado, cuatriplicado el trabajo y somos siempre las mismas personas. Claro, es una preocupación muy grande. Esta vuelta al concepto básico de la educación de fines del siglo XIX que vos decías, ¿incluye también el sacerdocio y la vocación? Yo creo que en ese momento cuando se promulgó la 1420, Sarmiento, pero previo a Sarmiento, Belgrano, vieron con claridad la dimensión política de la educación. Claro. Y creo que luego, en los años 40, con las 3.000 escuelas del peronismo y el impulso de toda la escuela nueva y los pedagogos y pedagogas que trabajaron fuerte, con enfáticamente la dimensión política, todos tenemos claro que la escuela es una institución que tiene un contenido político muy importante. No digo partidario, digo político, uh-huh. en el sentido que está claramente alineada del lado de los derechos, del lado de los derechos humanos, del lado de la democratización del conocimiento, del lado de defender y proteger lo que crece, que son los niños y los jóvenes. Entonces hay como un núcleo básico de coincidencias que tienen que ver con, no solo con los diseños curriculares, sino con las prácticas cotidianas de la escuela. Vos pensás que cuando hay una crisis como esta, o hay un terremoto, o hay una inundación, o pasa cualquier cosa y el lugar de la demanda es la escuela. Sí, claro, donde se concentra además muchas veces la asistencia, como también pasa con el reparto de viandas, ¿verdad? En este claro, caso concreto. Iba, claro. No, yo preguntaba por esto del sacerdocio, porque como relatabas también las exigencias extremas de mandarte una demanda a la 1 de la mañana o a las 11 de la noche, digo, si no es apelar a cuestiones que como trabajadoras deberían resistir, ¿no? No sé, entiendo. Bueno, estamos trabajando un concepto que se llama el derecho a la desconexión. Ajá. Ese concepto es muy importante, sobre todo en el caso de las mujeres, que somos casi el 80%, que nos autoexigimos porque el patriarcado hace que nosotras dudemos de nuestras propias capacidades. Sí. Y querramos siempre cumplir y siempre estar ahí para cubrir las demandas. Entonces nosotros estamos trabajando lo que se trabaja en el mundo como derecho a la desconexión, que es solamente conectarte y estar a disposición tanto de las patronales, en este caso sería de Rodríguez Larreta y de la ministra, o de las demandas de la escuela, en el horario de trabajo. Claro. Y que solamente se conecten con vos fuera del horario de trabajo si hay una urgencia, que puede haberla. Sí, pero claro. Bueno, hay que discutir el criterio de lo urgente. ¿Qué es lo urgente? No es llenar una planilla. O informar por décima vez lo mismo que ya te fue pedido por otras vías. Urgente es cuando a un niño le pasa algo, cuando hay un accidente, cuando hay algo que avisar que se suspende alguna, que está previsto una actividad y se suspende. Bueno, la distribución de comida es lo urgente. Claro. Pero no todo es urgente. Seguro. No todo es urgente. El sí, sistema sí. educativo tiene un sistema de planificación, de cumplimiento de plazos, reglas, normas, que se hacen desde siempre, pero ahora hay que priorizar lo urgente, hay que priorizar el contacto con los chicos, priorizar la enseñanza. Después todo lo demás no es urgente. No, claro. Todo lo demás es burocracia. Otra de las cosas, así como nosotros como medio de comunicación estamos en contacto con docentes de distintos distritos, no solamente de CABA, ¿verdad? Y alguna de las cosas, no una, más de una, que nos llegó, es una suerte de censura dentro de los Zoom. Es decir, un caso concreto, una de las docentes propone una medida de fuerza. Y una directiva que estaba también participando del Zoom de esa misma escuela la corta y le dice que este no es un lugar como para hablar de eso. ¿Ustedes han recibido también ese tipo de denuncia, digamos, no? Para nosotros es una suerte de denuncia, de censura. Sí, es una censura y se debería presentar algún reclamo porque... en el estatuto del docente, en el artículo 6, claramente dice que se garantizará la actividad sindical. Claro. Es más, está previsto que tengamos carteleras, que tengamos medios de información, sí, claro, que los delegados sindicales puedan entrar a las escuelas y conversar con las compañeras. Lo que hay que organizarlo. Perdón. No, salud. Salud. Dios mío, estornudando el aire. Lo que me parece es que hay que organizarlo, que la directora o el director que haya hecho eso es claramente censurable. Claro, claro. Bien. No, digamos que esto nos lleva también a pensar en otra cuestión, que es desde el gremio. ¿Cómo se dialoga masivamente con las bases? Porque bien lo describías vos, en una escuela hay una cartelera, en una escuela hay una sala de maestros o de profesores, un lugar donde tomar un café, tal vez un mate, en fin, hay un lugar donde intercambiar. ¿Cómo se está llevando adelante por parte del gremio, si es que han tenido tiempo de montar alguna forma de contacto con las bases? Bueno, nosotros tuvimos que poner a funcionar el sindicato como las escuelas online. Así que tenemos ahora estamos impulsando un número de WhatsApp, que es por donde llega toda la información. Si todas las compañeras se agendan ese número, van a recibir toda la información del sindicato durante este tiempo de pandemia en forma inmediata. O sea, se genera una información, hay una demanda, hay algo que hacer, está el número. Bien. El número de WhatsApp institucional. También hay un mail de consultas @ute.org.ar. Claro. Y después cada secretaría tiene un mail y un celular. Uh-huh. que nos maneja todo el mundo. Es más, mi celular lo tiene todo el mundo también. O sea, y de acuerdo a los problemas que haya, organizamos reuniones, plenarios, estamos haciendo plenarios por niveles, por modalidades, reuniones con, ayer hubo una reunión con los supervisores adjuntos por el tema de los actos públicos, tenemos reuniones con el gobierno también, uh-huh, muy pocas, porque no se convoca mucho, pero con el gobierno para las, sí, demandas que queremos hacer, o sea, tenemos medios. Lo que hay es que canalizarlos y participar de los plenarios, y si no, se escribe ahí a consultas y te dan el celular de cualquier compañero o compañera que es responsable del área donde... Claro, claro. El reclamo. Sí, sí, sí, sí, me imagino. Una última consulta, Graciano. ¿Cómo ven, si es que han tenido tiempo, imagino que sí, de ir mirando un poquitito, tener una opinión preliminar, tal vez, de este proyecto que sale del Ministerio de Educación de Nación, de Trota, para la vuelta a clase? Bueno, ese es un protocolo que se han elaborado con cientos de organizaciones y con todos los ministerios. Ahora está en etapa de consulta con los sindicatos también, así que estamos proponiéndole algunas modificaciones, y una vez que ese protocolo esté consensuado en un 100%, irá al Consejo Federal y el Consejo Federal lo aprobará para que todas las provincias lo apliquen. Bien. Así que está en proceso de discusión. No como en la Ciudad de Buenos Aires, que nos mandaron un protocolo borrador que nadie había participado en ningún, claro, lado. Claro, claro. Sí, eso es una diferencia. Y ustedes y ustedes están a su vez, y esto es una pregunta de Silvia de acá de Villa Mitre que nos acaba de mandar. Y ustedes como gremio también están imaginando la vuelta a clases. No, en Ciudad de Buenos Aires y en AMBA es muy poco probable que podamos volver a clase. Este año, directamente. Este año. Claro. Nosotros habíamos dicho hace un mes atrás, un mes y medio, septiembre. Mm. Creo que ahora como está, mira, en Ciudad de Buenos Aires está de 10 testeados, hay un 40%, o sea, hay 4 que están dando positivos hasta ayer. Hoy no sé cuál es el promedio. El nivel de contagios es altísimo. Sí, claro. Altísimo. Y lo que algunos medios están diciendo es que se está subtesteando justamente porque es altísimo. Ajá. Entonces es muy importante que estemos todos en nuestras casas y que los chicos que son portadores sanos, portadores que no se enferman, que pueden llegar sí, asintomáticos, claro. Asintomáticos, no hagan circular el virus, porque lo tenemos que vencer y la única forma es mediante el aislamiento. Claro. La escuela, como todos los que mandamos hijos, es un lugar donde los chicos se contagian, se resfrían, hasta con uno con varicela se contagian todos. Bueno, hemos tenido las épocas de las hepatitis que hemos tenido que hacer campañas por el tema de los baños. O sea, en la escuela es un lugar muy, muy complicado. Uh-huh. Es muy difícil hacer que los chicos mantengan la distancia, sobre todo los chicos más chicos. Y la ciudad... En la Ciudad de Buenos Aires no hay condiciones aún para este planteo. Claro, no sé dentro de un mes o dentro de dos meses. Pero hoy, ni pensarlo. No, está bien. Bueno, Graciano, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias por el llamado, les mando un abrazo, siempre muy amables y me encanta conversar con ustedes porque veo que los escuchan muchas compañeras y es una forma también de acortar las distancias. Así que les mando un abrazo grande. Bueno, esperemos que también esa utilidad desde la comunicación. Un abrazo, Graciano, hasta luego. Abrazo, chao, chao. Sí, por lo menos algunas de las escuelas que uno ha transitado, por lo que sea, ya sea por la propia historia de vida, de sus hijos, sus nietos, en fin, como por también por oficio, digamos, por andar en el barrio, la mayoría, sobre todo aquellas que alquilan lugares o que tienen casas viejas donde funciona la escuela, son pequeños salones donde hay 25, 28, 30 pibas, pibes, que realmente es complejo y sería complejo, me parece a mí también, mandar tomarlos de a pocos, ¿no? Es decir, tomar un grupo de 15 los lunes y los miércoles, otro grupo de 15 los martes y los jueves, rompiendo además los vínculos, sí, claro, ¿no? De los pibes. ¿Cómo se arma un grupo de 15 y otro grupo de 15? Claro. Ponele. Es complejo. Bueno, ahí estuvimos con Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen.

y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva, en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña, canta. No anda el timbre. Jueves, de 21 a 22 horas, por la colectiva. En que los hombres volverán a ser hermanos. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Y nos vamos a otro lugar del mundo, siendo las 13:38 acá en la conducción. Hoy no llego ni al 2 en una puntuación de una escala de 10. No di los números de teléfono, no dije que está lloviendo. Yo diría que está lloviendo de aburrido nomás el tiempo, porque ayer arrancó a llover a las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, y sigue lloviendo de la misma manera, hasta por lo menos el momento que entramos a la radio. No dijimos nada de eso, pero bueno, estamos en las 13:38, ya es hora de decirlo. Bueno. Dígame. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Palestina. Palestina. Nosotros, dentro de lo que queríamos ir en la parte internacional, vamos viendo cómo se está viviendo el COVID-19 en distintos lugares. Sabemos perfectamente cuál es la situación de Palestina, Cisjordania, exactamente, donde no tienen momentos en que no tienen luz, no tienen agua, viven totalmente encerrados, sin posibilidades. Ya lo hemos tratado varias veces, de ayuda humanitaria, los distintos barcos que han venido a traer elementos para abastecerse han sido rechazados por el gobierno israelí, y no se han permitido. Y a todo eso le sumamos ahora nuevamente la anexión que quiere hacer Israel de otra parte de territorio a palestino, al Estado de Israel. Algo que va a tener que presentar un proyecto que se va a presentar el 1 de julio, donde va a implementar un plan que realmente es un plan que viene de la mano del gobierno estadounidense para Medio Oriente, y que incluye esta anexión dentro de eso. Hay que saber que muchos palestinos tienen que ir a trabajar a Israel para poder tener un sustento, y realmente encuentran como que están en una situación cuando bastante muy, pero muy mal. Para hablar sobre este tema, nosotros hablamos con Hamad Yacoub, que es poeta, es traductor, es secretario de la Unión de Escritores Palestinos y es responsable de varias de las relaciones internacionales del Estado palestino. Con él, lo primero que le preguntamos justamente era eso: ¿cuál es la situación hoy en día en Palestina? Él reside en Ramallah. Y le preguntamos también esto, ¿no? De cómo se está viviendo esta situación donde se quiere anexar más territorio, algo que está que no tiene el apoyo de las Naciones Unidas, como ya varios países europeos se han dicho, tanto Bélgica como Francia, que en el caso de Francia que va a reconocer al Estado palestino si siguen con este tipo de anexiones que pretende el Estado. Sí, es como que el Estado de Israel tratara de apurarse por si no hay una reelección de Donald Trump, ¿no? Donald Trump, que le ha brindado apoyos increíbles, como es la reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Claro. Algo que era impensado hasta antes de Trump, directamente, ¿no? Solo quería recordar que la primera vez que hablamos con Ahmad, él estaba en Gaza, simplemente eso, un individuo que estuvo dentro de la franja de Gaza, resistió adentro de la franja de Gaza todo lo que pudo, teniendo posibilidades de no estar allí, porque es un poeta de reconocimiento europeo, que ha vivido en Cuba, que ha estado en España, como bien dijiste. Sí, bueno, de ahí aprendió el castellano. De ahí habla, se le entiende perfectamente lo que habla, ¿verdad? En español. Así que, bueno, nada, digo, simplemente esto, recordar que es un poeta muy comprometido con su pueblo. Exacto. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo Ahmad Yacoub. No, es lamentablemente que está frecuentemente muy pensivo. Ustedes saben que nosotros no tenemos un sistema sanitario muy grande, somos un país pequeño, estamos abajo de la ocupación colonial israelí. No tenemos muchos recursos y lamentablemente estamos pasando una crisis muy, muy crítica a nivel de la salud. Desde el principio, hace como 3 meses al inicio del virus que se circuló en todo el mundo, las autoridades aquí han tomado unas medidas de cuarentena y de hacer cuidado y todo esto, y fue cerrada la frontera con Jordania, también fue cerrada todos los caminos que van hacia Israel, y quedó el único fuente del virus fue Israel, porque nosotros no tenemos aeropuerto, no tenemos fronteras abiertas, no hay viajeros que van y vienen, pero lamentablemente tenemos una cantidad de trabajadores que la única forma de mantener la vida es ir a trabajar en el mercado israelí. Estos obreros llegan hasta más de 120.000 obreros y mucho más. Ellos van en ese plan con los israelíes, y así como se adaptan al virus, vuelven acá a su familia fin de semana, y así se circula el virus. Lamentablemente también que los israelíes no prestan a los trabajadores palestinos árabes que trabajan en Tel Aviv y otros lugares, no le prestan atención médica, y cuando uno se infecta con el virus lo tiran por ahí en cualquier ángulo, en cualquier lugar, sin atención médica, sin hospital, sin nada. Él vuelve aquí y lamentablemente contagia a su familia, a sus amigos y a los demás. Los 3 meses primarios resultaron bien en cuanto a la cuarentena, en cuanto a las medidas, pero cuando abrieron parcialmente, vino otra onda, y la onda es ahora muy, muy, muy tensa. Hoy mismo tenemos como 80 casos en todas las ciudades de la Cisjordania. Ayer también llegó hasta 100. Pero hay medidas del Ministerio de Salud y del equipo de sanitario. Esperamos que pasamos esto con menos pérdidas. Bien, gracias por el panorama. Nos imaginábamos algo así realmente, Yacoub. Ahora, llamó la atención que aún no habiendo superado la pandemia, el Estado de Israel, el gobierno de Israel, se preocupa por la anexión de nuevos territorios. ¿Esta información que tenemos es correcta? Sí, cierto, sí. Bueno, hay que decir que el actual gobierno israelí es una unificación entre varios partidos, dos de ellos los más poderosos, grandes. Los dos son de la otra derechista. Ellos vienen planteando y planificando esto hace tiempo. Por desgracia, tuvieron el apoyo de la administración norteamericana con el presidente norteamericano Donald Trump, quien ha dado la luz verde desde que asumió la presidencia de la Casa Blanca. Hasta hoy él está a favor absoluto con la colonización israelí, facilitando toda la política expansionista, extremista y el sistema de apartheid que existe en Tel Aviv. Han proclamado oficialmente que ellos van a ocupar nuevos territorios bajo el título anexar, y para nosotros es el mismo colonialismo, la misma ocupación, porque Israel es una situación de colonialismo moderno, no es clásico, pero sí es colonialismo. Y las colonias israelíes se han aumentado decenas de veces cada día. Y lamentablemente hay una hipocresía del mundo occidental con el apoyo absoluto de Estados Unidos al gabinete de la ocupación en Tel Aviv. Aquí el pueblo está firme, que considera que es una gran batalla, que hay que enfrentarla, que hay que resistir. Ya no lo tenemos herramientas ni arsenales, ni tenemos nada de esto, pero el pueblo va a salir a las calles con su propia carne a decir no, que es nuestra patria, y no vamos a permitir que se hace de nuevo otra Nakba ni otra desastre. Nakba es efectivamente un término acuñado en 1948 y que quiere decir eso, catástrofe o desastre. Y eso es lo que no están dispuestos a permitir. Exacto. Bien. Ruido, ruido, ruido. Ruido y pensamiento de fondo. Vamos a tener que mejorar algunos separadores, ¿eh? Vamos a tener que mejorar algunos separadores. ¿Por qué? Nah, este último que acabo de escuchar. Bueno, pero vamos a otro lado. ¿A dónde nos vamos, Gurbitz? ¿A dónde nos vamos? Parte de lo que pasó en estos días, en este mes, en todo el mes de junio, fue el orgullo gay y todas las manifestaciones que se hicieron en todo el mundo, ¿no? Que se conmemora el mes del orgullo gay. Del orgullo gay. A 51 años de Stonewall, y realmente nos preguntábamos y nos seguimos preguntando, ¿es posible una sociedad igualitaria hoy con todo lo que sucede? Todo esto que significó hace 51 años, esto en Nueva York, donde realmente en este lugar fueron agredidos distintas personas que tenían que ver con la comunidad, la voy a decir, LGBTQA+, y que realmente fue un total abuso policial que hubo en ese lugar, donde fue la primera vez que salieron, que todos los lesbianos, las trans, los gays salieron a la calle y se manifestaron, y de ahí en más quedó el 28 de junio como el Día del Orgullo Gay. Este año fue un poco distinto a lo que iba a pasar en otros momentos, cuando hemos vivido acá como en otros lugares del mundo, las distintas manifestaciones en las principales plazas o en distintos lugares, ¿no?, que se hizo. Y realmente en este momento en nuestro país empezamos a ver algunas cosas que dan esperanzas de que haya alguna posibilidad de que cambie esto y sea más igualitario, como es que entró al Congreso el cupo laboral trans, donde es algo que ya viene desde, lo puso dentro del temario del Congreso Diana Sacayán, y hoy está vuelta a ponerse con esa posibilidad de tener una posibilidad de un cupo trans. Un cupo trans que se está hablando de un 1%, ¿no?, de que haya una implementación en principio en lo que es la actividad pública, pero en este momento se apuesta porque también ese cupo se sume en la parte privada. En este momento todo lo que es toda la comunidad LGTBI y más está viviendo muy mal, y lo que se ha logrado fue generar un plan para que ellos pudieran tener un ingreso. Este ingreso equivale a lo que sería la mitad del salario mínimo vital y móvil, en un monto de 8.437 pesos con 50, ¿no?, nada cercano a lo que son el salario de 33.700 que realmente reciben del Estado gerentes de grandes empresas por el ATP, como el mismísimo hermano de la vida de Macri, ¿no?, que es Nicolás Caputo, por ejemplo. Uh-huh. Así que hay una gran diferencia. En esto se han anotado 5.149 personas, se anotaron en el plan Potenciar, que es esto lo que se ha extraído desde el gobierno. La situación es muy mala, han sido muchas desalojadas, la falta de alimentos, en fin, la falta de todo lo que le hace a esta comunidad, donde no se ha callado nunca, y como bien lo decimos, a 51 años de esa rebelión que salió en Nueva York y que hoy se ha visto y siempre la vimos en las calles. Esta vez fue virtual, pero hubo mucha creatividad, muchas posibilidades de que todo fuera viable, visible, lo más posible para seguir haciendo parte de sus reclamos. Así que bueno, eso no queríamos dejarnos, nos quedó tiempo ahora porque ya nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo, digamos. Más o menos. Queda todavía algunos minutos, si le parece. Unos minutos. El tema está que dentro de esos minutos lo que tenía preparado... A ver. Lo que tenía preparado era un tema que vamos a escuchar ahora en un ratito, que fue el himno oficial de que se hizo en España este año, el 2020, que es Piensa en Positivo. Se generó, es un tema que ya estaba antes, que había sido producido por la Casa Azul, pero que esto fue puesto en este momento nuevamente con otra versión, donde hubo un montón de cantantes que se sumaron a hacer este audio. Es un audiovisual, ¿no?, que es muy bueno para verlo, está muy interesante, pero bueno, nosotros, como somos radio, vamos a tener solamente el audio de Pensar en Positivo para irnos de este programa del día de hoy. Ajá. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Quedaron cosas, como siempre, en el tintero. Será entonces el próximo martes que algunas las continuaremos. Sí, tenemos muchas para continuar. Así es. Quedó mucho afuera, no vamos a nombrarlo porque también se nos va a ir. Una cosita cortita nada más, que la OSA... La OSA contra tres integrantes del Frente de Izquierda, tres legisladores del Frente de Izquierda. La OSA es la Organización Sionista Argentina, que amenazó o dijo directamente que iba a denunciar a tres diputados del FIT, del Frente de Izquierda, Unidad, de la Ciudad de Buenos Aires, a tres legisladores, porque retiraron su voto a favor del IRA, que es International Holocaust Remembrance Alliance, bueno, la Alianza Internacional contra el Holocausto, ¿verdad? Que entiendo que allí hay parte de lo que está preguntando justamente Ariel respecto a la equiparación de antisemitismo con antisionismo. Bueno, esta equiparación, que por lo que entendemos ya es aceptada a nivel nacional, que desde diciembre se está discutiendo esto en Europa, se intentó, se buscó, se hizo, además se aprobó también en la ciudad de Buenos Aires. Lo aprobaron en su momento estos tres diputados de Fitunidad y luego se dieron cuenta que no era eso lo que querían aprobar y hicieron un voto en rechazo de, o sea, para que se rectificara su voto, ¿verdad? Y eso significó el enojo de la OSA, la organización sionista argentina, que los ha denunciado penalmente, en fin, por antisionismo o antisemitismo. La seguimos la semana que viene con esto. Ahora tengo hambre. Yo por lo menos me voy. Si usted se quiere quedar, se queda. ¿Cómo que se va? Yo tengo cosas para hacer todavía. Ah, bueno. ¿No se va? Bueno, váyase. Yo igual me quedo porque yo me voy a quedar escuchando Piensa en Positivo. ¿Cómo se llama? Piensa en Positivo. Piensa en Positivo. Con eso nos quedamos. Hasta el martes y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao. ¡Hey! ¿Que hay algo que os inquieta, os atormenta, os perturba? Pues pensar en Positivo. ¡Andiamo! ¡Aló! ¡Let's go! Piensa en positivo, no seas negativo, maricón.